vergüenza para un hombre que lo deje su mujer. Lo que sí no tiene nombre, ni perdón de Lucifer, es que se ponga a llorar y no busque otro querer. Por eso es que yo no sufro por tu infame proceder. Si te fuiste, te quedaste y jamás podrás volver. Ya encontraré otro cariño, ya encontraré otro querer. Ya encontraré otro cariño, ya encontraré otro querer. No es vergüenza para un hombre que no deje su mujer. Lo que sí no tiene nombre, ni perdón de Lucifer, es que se ponga a llorar y no busque otro querer. Por eso es que yo no sufro por tu infame proceder. Si te fuiste, te quedaste y jamás podrás volver. Ya encontraré otro cariño, ya encontraré otro querer. Ya encontraré otro cariño, ya encontraré otro querer.